cuando vuelvo del trabajo y llego a casa cansado, quiero tenerte en mis brazos y no me quieres tener. Yo te noto preocupada y has replicado cariño, siempre me haces mala cara y ya no encuentro qué hacer. Quiero saber la realidad, quiero oír lo que te aleja de mí. Dime por qué, dímelo tú, porque has cambiado así. Si algo supones, oh, oh, yo te lo puedo explicar. Pues si ahora tienes, oh, oh, amor en otro lugar. Pues si ahora tienes, oh, oh, amor en otro lugar. Confundida, por esos celos mi vida, ahora te has hecho una herida, cuando yo solo te amo. Tantos momentos sentidos, en tantos años vividos, no son tan fácil dejarlos, vente de nuevo conmigo. Quiero saber la realidad, quiero oír lo que te aleja de mí. Dime por qué, dímelo tú, porque has cambiado así. Si algo supones, oh, oh, yo te lo puedo explicar. Pues que ahora tienes, oh, oh, amor en otro lugar. Pues que ahora tienes, oh, oh, amor en otro lugar. Corazón.